Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la que se convierte en la número 1485. Todo el rock y todo el metal durante las tres próximas horas a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Venimos como siempre cargaditos de ilusión y de ganas de compartir contigo lo mejor. Como esto, lo más reciente de Corleone, se llama Purple Dynamite. Y hoy es la novedad que nos sirve para arrancar esta edición 1485 ya del Con Fuerza Heavy. Gracias por elegirnos. Comenzamos. La dinamita púrpura que nos ofrecían Corleone en el arranque hoy del Con Fuerza Heavy. Esto ha empezado bien, con energía, con cañita. Y así seguimos con lo nuevo de Treat. Nuevo tema que se llama Carolina Reaper. Thank you. Street, con nuevo tema. Y de ellos pasamos a lo más reciente que publican, Ocean. Tremendo, de verdad, este nuevo tema de Ocean. A mí me encanta. Home, nueva canción para ellos, para Ocean. Bueno, más cositas. Cuidadito, que se viene la tempestad. Esa tempestad que llega con lluvia, con viento. Se acercan tormentas que arañan el alma. Son Troix. Grandes mareas que arrastran sus esperanzas. Seres desvalidos por el cansancio. Gritan rabiosos, inmersos en la tormenta. Está por venir. Habrá de traer un despertar. Bueno, pues en este momento vamos a conocer un poquito más a fondo Se Ríen, que es el nuevo disco de una banda, mitad de Murcia, mitad de Alcantarilla, que se llama Troix y que esta noche son protagonistas aquí en esta edición 1485 del Con Fuerza Heavy. Precisamente para hablarnos de Troix y de este nuevo lanzamiento tenemos a Román, que es el bajista y vocalista del grupo, Román el Calaveras, que nos está escuchando. Román, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Pues bien, hemos terminado de ensayar y aquí estábamos esperando que entrar en el aire. Y supongo que con muchas ganas, ¿no? De hablar de un trabajo que viene precisamente publicado en unos momentos complicados a nivel social, después de 2 años de pandemia. Ya no quiero ni tan siquiera recordar que también estamos pues viviendo una guerra en plena Europa, pero simplemente en lo que ha afectado a la música estos 2 años de pandemia, pues imagino que publicar un disco sabe mejor, ¿no? Es como una especie de renacer casi. Pues sí, la verdad que lo cogimos con mucha ilusión después de estar confinados varios meses sin poder vernos. Nos pusimos a trabajar en ello y le dimos pues, con toda la ilusión del mundo para poder sacarlo cuanto antes. Lo que pasa es que, claro, luego vino el tema de desabastecimiento por todo el Omicron y demás y se nos retrasó un poquillo. Queríamos haberlo sacado para finales de año, pero bueno, ha sido a principios de este. Tampoco de mucha importancia. Eso te iba a decir, que tampoco es que se haya retrasado demasiado, apenas unos meses, no, pero es verdad que cuando ya todos estábamos ahí diciendo, bueno, ya esto parece que se acaba, ¿no? Y entonces llegó Omicron y lo puso todo otra vez patas arriba y a patas nosotros arriba, ya... Total. Sí, sí, nosotros hasta el gorro, por no decir otro sitio ya, de tanto virus y de tanta pandemia. Es verdad que Troix es una banda que ya tiene una trayectoria atrás muy, muy, muy importante porque vosotros arrancasteis en la década de los 80, ¿no? Sí, sobre el año finales del 86, así o principios del 87, pues nos juntamos. Bueno, en realidad se juntaron 3 amiguetes y yo pues conocí al batería y empecé a ir al ensayo de ellos. Y un día hice una prueba cantando una canción, dice, mira a ver si la puedes cantar y tal, y aquí me quedé. Luego ya me compré un bajo y empecé a tocar ahí y aquí estamos. Dice, ahí me quedé. Entonces, y esto desde el 86 y estamos en 2022, o sea que a gusto has estado, ¿no? Cuando te has quedado tanto tiempo es porque se está a gusto. Bueno, hubo un parón, sí, sí. Estuvimos bastantes años sin vernos porque yo seguí por otro sitio, el guitarra siguió por otro, cada uno siguió un poquillo su vida. Porque, vamos, no pudimos seguir en aquellos años, paramos en el 92 o así, y se quedó así el grupo en stand-by. Bueno, digamos que cada uno haciendo una cosa, hasta que en 2015 pues nos volvimos a reunir y dijimos de recuperar el grupo. Uh-huh. En principio era para pasar el rato, pero ya nos picó el gusanillo otra vez y, oye, ¿por qué no lo metemos esto en serio? Y mira, ¿no? Pues y ya efectivamente tenemos dos discos, en lo que no hicimos en los años de jóvenes. Eso te iba a decir, ¿no? Que justo ahora, precisamente en este regreso a partir de 2015, es cuando ha entrado esa vena, ¿no? De decir, vamos al estudio y vamos a grabar estas canciones. Sí. Se publicó hace muchos años un disco del año 2019, ahora se ha publicado Se Ríen, son dos referencias discográficas ya, con lo cual da la sensación de que esto ha vuelto en estos últimos años con más intensidad todavía, si cabe, que nunca. Pues sí, porque nosotros, date cuenta que cuando éramos jóvenes, pues apenas teníamos dinerillo. Entonces, de lo que íbamos sacando de los bolos, pues íbamos comprándonos cosas poco a poco. Y claro, los estudios eran súper caros y ahora son caros, antes eran muy más caros. Y luego, pues conseguimos, pues que si un amiguete, que si un ayuntamiento te subvencionaba una maqueta. O sea, grabaciones así, un poco rudimentarias, pero que nos ayudaban pues para que la gente nos conociera un poquillo y salir para adelante. Ahora pues ya son como que nos pusimos más en serio, ya tenemos cada uno su trabajo, que también es importante. También, claro. Y al poner, al disponer un poco más de dinero, que en realidad casi todo sale de... no de nuestro bolsillo, sino de lo que vamos sacando de los bolos. No nos estamos ganando el sueldo con la música, pero tampoco nos lo estamos gastando. Y eso es importante también. Y es importante. Efectivamente. Es verdad que vosotros hacéis un estilo que abarca historias musicales muy diferentes, ¿no? Porque hay momentos en los que estáis muy, muy cercanos al rock urbano, otros momentos en los que os aproximáis al heavy, en fin, que en esos baremos, que por cierto, había también muchas bandas aquí en España que hacían esa mezcla, ¿no? De heavy y de rock urbano. Y a vosotros en ese sentido es difícil poneros una etiqueta y catalogaros en una única historia, tenéis muchas influencias, ¿no? Sí. La verdad que cada uno somos de una madre y abarcamos todos los estilos. Entonces, claro, no normalmente no nos dejamos influenciar por otras bandas, aunque nos parezcamos. En unos momentos nos digan que parecemos Barricada, en otros momentos nos dicen que parecemos Leño. No sé, en fin. Nosotros hacemos la música que nos sale, como aquel que dice. Nos ponemos a trabajar y es un trabajo en equipo, porque hasta que todo el mundo, hasta que los cuatro no estamos conformes, la canción no está terminada. Claro. No se da por terminada. Y incluso cuando estamos en el estudio grabando, todavía salen ideas que dan ganas de matar al que la dice. porque claro, ya te descuadra. Claro, te lo descoloca ahora, todo. ¿Por qué no lo has dicho antes y tal? Sí, efectivamente. Eso, pero bueno, el estilo ese que nos sale es muy difícil de etiquetar, tienes razón, porque sí. Es que ni nosotros, hasta que ya dijimos, bueno, ¿qué hacéis? Pues rock urbano, porque es que a heavy no llegamos, pero tampoco somos rock and roll, el típico rock and roll, ni blues, y yo qué sé, hacemos lo que nos gusta, la verdad. Un estilo muy personal, sí, efectivamente. Sí. Cada uno tiene su influencia, ya te digo, cada uno tiene su grupo y entonces luego eso lo traslada a su manera a su feeling, a sus riffs y luego el otro le completa, le dice, oye, y eso lo rematamos con esto y bueno, sí, les damos muchas vueltas a las canciones, la verdad que antes de terminarlas, para que salga a gusto de los cuatro. Uh-huh. Y así se puedan tocar las canciones sin que ninguno ponga pega. Vosotros tratáis mucho sobre temas sociales también en vuestras letras. Fastidia quizá pensar que desde que la banda arrancó allá por el 86 hasta ahora, las cosas desgraciadamente no han mejorado mucho a nivel social, y por desgracia sigue habiendo mucho a lo que cantar todavía. Sí, por desgracia sigue habiendo mucho por lo que cantar. Siempre hemos cantado a los problemas que hemos visto, que podíamos como levantar un poco la conciencia, la conciencia social, a la gente, tocarle un poquillo la fibra, para que, por lo menos en ese rato que estamos ahí pasándolo bien, que lo tengamos en cuenta. Que, por ejemplo, en el primer disco tenemos la canción de Mierda Pura, El Río Segura, porque la verdad es que en aquellos años estaba hecho una puñetera pena. Y ahí entonces nosotros, una cosa que tenemos como, no sé cómo explicarme, que digamos que gracias a esa canción que hicimos nosotros en aquel momento, parece que el río se recuperó. Parece que el río, por lo menos, los políticos le metieron mano y ya por lo menos en Murcia capital ya se ve de otra manera. Queda mucho trabajo en el río porque el río es muy largo y luego, pues, por desgracia, tenemos la dana esa de 2019 que dejó Molina hecha pedazos. Sí, sí. Pero sí, pero anda que no ha mejorado, el río Segura. Nos vuelve a venir la canción del río Segura porque está sin arreglar. Sí. Y son problemas que eran de aquellos años, el paro, todo. Es que parece que no ha cambiado nada después de casi 30 años que se dice pronto. Que se dice pronto, efectivamente. Bueno, yo muchas veces se asombran muchos de los oyentes del programa y bandas de las que pasan por aquí cuando digo que este programa se está emitiendo desde 1990. Pues aún Troix nos superan, que está todavía desde años anteriores, efectivamente. ¿Cuánto tiempo? Porque es verdad que el disco hace muchos años era un poco temas del repertorio antiguo de la banda, ¿no? Pero para Se Ríen las canciones sí se han compuesto expresamente, ¿no? Sí, eso ha sido. En el transcurso de este tiempo que nos volvimos a juntar, pues claro, lo primero fue recuperar lo antiguo. Fue recuperar los temas esos y ver cómo estábamos de engrasados. Y empezamos ahí, claro, una vez que ya los temas los teníamos ya frescos otra vez en la cabeza, pues empezamos a, bueno, pues mira, he hecho esta letra, mira si le saca música a José. Pues José llegaba ahí, mira, he hecho acabo esta. Y empezamos así y claro, una canción detrás de otra a hacer este disco que vamos, estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho porque, como hemos comentado ya antes, los temas siguen siendo los mismos y los problemas es que parece que solamente cambian en la edad, no cambian, siguen siendo los mismos problemas. Sí. Los mismos siguen estando arriba y los mismos siguen estando abajo, desgraciadamente. Oye, me ha encantado la portada del disco. Es una portada que recomiendo, porque yo sé que hay mucha gente que ya... todo esto ha cambiado mucho, ¿no? También la forma de escuchar música. Hay mucha gente que recurre a las plataformas digitales, ¿no? Como Spotify y demás para escuchar la música. Y muchas veces uno se pierde cosas, ¿no? Y, por ejemplo, la portada del disco a mí me parece extraordinaria, muy, muy llamativa. Son cositas que también han cambiado en todo este tiempo, la forma de escuchar música. Sí. Sí, nos tenemos que adaptar a eso. No queda otra. No obstante, nosotros somos pues, clasicistas en el aspecto de que nos gusta pues, tener el formato físico porque hay gente que como bien dices, les gusta tener esa portada, que además acompaña un libreto con las letras de las canciones, algunos comentarios y sobre todo la portada que hemos hecho ha sido un resumen de lo que va dentro. Porque el mensaje de la portada es importante. El mensaje de la portada es que el ciudadano está siendo destripado. Sí, completamente, sí. Por los poderes públicos, económicos y capitalistas. No tenemos tendencia de ser comunistas ni nada de eso, pero sí que nos preocupa. La gente que lo pasa mal, que les van a desahuciar porque no puede pagar una hipoteca que años atrás el banco se la puso muy fácil y ahora no hay manera de pagarla, o quizás como la canción del Guardián, que sin quererlo, le pega a, sí, a Putin. Efectivamente. Lo tenía que decir, esa canción le pega a todo lo que está pasando ahí en un tío que ha ido desde abajo hacia arriba y ahora no hay quien le tosa. Y eso tampoco está bien, no lo vemos bien. Nosotros queremos la injusticia, ajuste. Es que ninguna, vamos. De hecho, nuestro batería ahora mismo ha salido, que ha dicho que se iba a Murcia a una manifestación por unos chicos que un soterramiento de las vías en Murcia. Unos chicos que fueron condenados injustamente a unos que les quieren condenar a cárcel y todo, por manifestarse, por poner una protesta de que te parten la ciudad en dos y tú no quieres eso, habiendo otra manera de hacerlo, que aunque se tarda más, pues bueno, pero que se puede hacer, y de hecho está casi como aquel que dice terminado. Sí, efectivamente. Entonces nos parece injusto que después de todo eso, pues esos chicos no los absuelvan, no les dejen, pues decir, bueno, no, pues es que esto fue porque estaba la cosa caliente y tal. No sé lo que habrán hecho los chicos, pero vamos, lo veo injusto eso. Le habéis dedicado el compañero. Le habéis dedicado el disco a una figura absolutamente emblemática en la región de Murcia, dentro del blues, como es Emilio Martínez Chicheri. ¿Cómo es Murcia para tener un grupo de rock y en definitiva para tocar, para salir adelante? No es Madrid, no es Barcelona, está todo más lejos. ¿Cuesta más? Sí, aquí es difícil porque digamos que hay mucho seguimiento por el pop, el indie y cosas así, más que por el rock y el heavy, pero sí, se pueden hacer conciertos. Hay mucha gente que le gusta el rock y el blues y por lo de Chicheri, pues es porque digamos de aquí de Murcia nuestra inspiración con el grupo Acequia fue, nosotros éramos fan de Acequia los cuatro cuando empezamos, y Chicheri pues sobre todo a mí me inspiró mucho a la hora de aprender a tocar y a componer, me inspiró mucho su manera de escribir y el rollo que llevaba. Y luego, claro, las casualidades de la vida. Pues fuimos, él regresó aquí a Alcantarilla porque siempre ha estado por Murcia viviendo y demás. Él es de aquí, de mi pueblo. Yo soy de Alcantarilla también. Uh-huh. Y entonces, pues ya yo de tenerlo en el pedestal, a admirarlo y todo eso, me hice amigo de él. Como aquel que me tomé las cervezas con él sentado en una mesa. Y en fin, nos escuchó tocar en Alcantarilla en un bar que hacían conciertillos en la terraza y no al siguiente, en su cumpleaños, nos invitó a tocar y eso para nosotros fue un orgullo, fue lo más, que eran tres cancioncitas de nada, pero nos dejó con la boca abierta de cómo vamos a tocar nosotros con nuestro héroe. Con el héroe, digamos, claro, efectivamente. Teníamos también el Bruce Dickinson, Rosendo Mercado, muchos fans, ¿no?, que tú tienes, que tú le admiras, ¿no? Pero es que este es de aquí, este lo tienes aquí. Y ya al final de su carrera, que no, que Dios quiera que le queden muchísimos años al hombre, pero que él está ya, pues, como todos, que no podemos tocar y eso, y estamos ansiosos, y poder tocar con él. De hecho, haberse subido, haber tocado el Trotacarretera, haber cantado el Trotacarretera a dúo con él, eso para mí ha sido lo más en la vida. Es un gusto, efectivamente. Ya por último, Román, imagino que ahora, ya una vez que se ha publicado el disco, ya que está en la calle, ya que se puede compartir y lo puede escuchar cualquier persona que lo desee, pues hombre, imagino que ahora lo que hay ganas es de subir al escenario y estos temas tocarlos en directo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, tenemos muchísimas ganas, tenemos unas ganas horribles, lo que pasa es que todavía está la cosa que no está muy clara y no tenemos ahora mismo nada en concreto, aunque ya, ya tenemos dos o tres posibilidades para ya de cara al verano, que son pues, de estas que no te dicen que sí a 100%, dice, si no se estropea la cosa, si no se tuerce la cosa, pero sí, ya tenemos por lo menos dos seguras. Dos ya seguras, que una sería en Molina, pero todavía no puedo confirmarlo, y otra sería en Fortuna, pero que tampoco puedo confirmar, porque ya te digo, ellos me han dicho, si nos dejan, se hace. Si nos dejan, se hace, es lo único que puedo decir. De momento tenemos eso. Luego también queremos nosotros a ver si podemos organizar la presentación del disco en alguna sala de Murcia para que podamos representarlo con toda la caña que damos en directo, que si el disco este nos ha salido con potencia, recomiendo a la gente que vaya a vernos en directo, modestia aparte, pero es que yo soy un bicho malo. En directo esto y, va a ganar seguro, seguro, todavía más. Y nos crecemos. Cuando subimos a las tablas nos ponemos ahí un poquillo locos y damos un poquillo vidilla. O sea que recomiendo a la gente que vaya a vernos porque se va a divertir, lo va a pasar bien. Estoy seguro de que sí. Román, un último favor. Como yo he elegido La Tempestad, es una canción que me ha gustado mucho de este nuevo disco, te voy a pedir a ti que seas tú precisamente quien elija, pues no sé, la que para ti a lo mejor ha sido más especial de todo el disco, o que te diga algo, no sé, la que tú quieras. Yo sé que es complicado elegir a un hijo entre 9, 10 eran, pero como sí, yo he elegido uno, elegir a uno entre 9 es complicado, pero te tienes que mojar. Oye, pues mira, vamos a hacer una cosa. Como hemos estado hablando de nuestro ídolo, del gran maestro Emilio, de Chicheri, sí, pues como tiene una canción que le hemos dedicado con todo el corazón y con todo el cariño del mundo, pues ponle esa y se la dedicamos desde aquí. Una tarde en el malecón. Una tarde en el malecón, sí. Sí, una tarde en el malecón y se la dedicamos a nuestro gran amigo Chicheri, que no sé si estará escuchándonos, pero bueno, si nos está escuchando, seguro que se va a alegrar mucho. Muchas veces ha pasado Chicheri por aquí, por este espacio también, ¿eh? Ha pasado muchas veces por esta emisora y le tenemos también un cariño muy especial. Román, muchísimas gracias. Enhorabuena a toda la banda. Enhorabuena a los Troix. Que vengan muchas alegrías con este disco y que tengamos oportunidad de veros en directo, pues eso, en esas dos fechas que se están cerrando y que muy pronto conoceremos y seguro que muchas más que vendrán. ¡Un abrazo! Pues sí. Vale, muchas gracias por darnos esta oportunidad de salir en la onda y nada, que espero que guste el disco y que eso, pues, que nos veamos más antes que después eso. En directo. Que sea muy pronto, efectivamente. Un abrazo, Román, gracias. Venga, un abrazo, gracias a vosotros. Troix, una tarde en el malecón, así suena esta canción que recoge... Este nuevo disco se titula Se ríen. Pues eso, ahí estaba ese homenaje a Emilio Cicheri que han hecho los Troix en Se ríen, este nuevo disco que han publicado, el segundo, después de Hace muchos años, que fue como se llamó su anterior álbum, pues ahí han regresado y hoy eran protagonistas aquí en la edición 1485 del Con Fuerza Heavy. Un gusto hablar con ellos, con Román. Bueno, seguimos, los Anvil están de regreso también con nuevos temas, con nuevas canciones. Este es el anticipo para su nuevo disco. Es La sombra del fantasma, God's Shadow. Tiempos oscuros de guerra como estos. Udo Dirkshneider. Animal House fue aquel primer disco que publicaba en solitario y en él había, digo en solitario, después de abandonar Acid, y en él había canciones como Day One War. Do contra la guerra. Day One War, ahí estaba la música de Udo. Seguimos con una banda llamada Suasion y su Infinite. Que suena en esta edición 1485 del Con Fuerza Heavy. Así suenan y es el turno para Inglorious. Ya tienen otro nuevo tema en el mercado, es este que arranca así. She Won't Let You Go, lo nuevo de Inglorious. Take the Glorious. Nos vamos a pasar por Suecia con una banda que ya te anuncio en dos semanitas vamos a tener aquí en el programa. Los suecos de Riven van a pasar en dos semanas por el Confuerza Heavy para hablarnos de sus últimos lanzamientos, su gira, en fin, y tantas cosas. On Time es una de las canciones que han publicado desde Suecia, The Riven. Pues eso, desde Suecia. Vamos a acercarnos hasta el nuevo disco que han publicado los Teufeltal. Se llama Queen of Darkness. Some Esa era la música de Teufelsdröhne, que está presentando su nuevo disco, un disco titulado Queen of Darkness. Es la segunda referencia de la banda. Entre ambas ha habido, bueno, pues muchas cosas. Por ejemplo, una pandemia, ni más ni menos. Carlos nos está escuchando para que una vez más nos cuente aquí en el Con Fuerza Heavy pues todo lo que tiene que ver con la banda. Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, yo muy bien. Han pasado 2 añitos, ¿no? Desde el anterior disco, desde Viperine, pero joven, menudo 2 años, ¿eh? Sí, han sido intensos, la verdad. Esa pandemia nos ha trastocado todos los planes. Eso te iba a preguntar, a vosotros en lo social, pues os ha afectado como a todo el mundo, ¿no? Pero en lo musical, en esa labor como músicos, como banda, ¿qué es lo que os ha quitado esta situación sanitaria, esta pandemia ya que tenemos 2 años encima? Hombre, nosotros justo la semana antes de empezar todo estábamos en Madrid haciendo la promoción de Viperine y la verdad es que teníamos conciertos programados y bueno, se tuvo que suspender todo, claro. Entonces, bueno, es como volver a empezar otra vez de cero, ¿no? Que aunque, bueno, tampoco la repercusión es que haya cambiado mucho la repercusión que vayamos a tener, pero ya te arrancas, ¿no? Con la promoción y con conciertos y tuvimos que frenar todo. Y fastidia, ¿no? Porque uno le pone mucho cariño, le pone ilusión, le pone mucho sentimiento, sí, ¿no? A crear un disco, a darle forma a las canciones, a dejarlas lo mejor posible para después tocarlas en directo y compartirlas ahí con los seguidores, ¿no? Y el no poder hacer esas presentaciones es como si le hubiera faltado un poco de vida, ¿no? Al disco. Claro, sí, se quedó un poquito desangelado, la verdad, el tema del disco. Incluso luego, durante la pandemia, bueno, después de la pandemia, sacamos un videoclip. Habíamos sacado ya 2 y sacamos un tercero porque no le habíamos sacado partido al disco, ¿no? Uh-huh. Creímos que se había quedado un poquito ahí en el limbo. Y, por supuesto, lo de presentarlo en directo, pues fue no poder presentarlo fue un palo. Claro, efectivamente. Oye, además fue un discazo, porque todos los medios especializados coincidíamos en que era un disco que nos estaba encantando. También había muy buen feedback, muy buena repercusión también entre el público, entre los seguidores. Y bueno, pues la verdad es que fastidia, pero bueno, hay que mirar hacia adelante. Y el siguiente paso se llama Queen of Darkness. ¿Qué diferencias tiene con Viperine? ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado que hemos tenido precisamente estos 2 años para trabajarlo y para darle muchas vueltas a los temas y sobre todo a la producción. Creo que hemos dejado mucho más producido el disco, uh-huh. Hemos cuidado más detalles como coros, como estribillos, que igual en el primero no teníamos tan pulido. Uh-huh. Es quizá la sensación que he tenido yo también al escuchar este nuevo trabajo. Es como si todo estuviese más pensado. Yo no sé si hay, pues hombre, a lo mejor no, pero no sé si el hecho de que hayamos pasado por este periodo, pues también ha dado lugar a meditar todo más, a pensarlo todo más e incluso pues a retocar todo hasta que quedara exactamente como queríais. Puede ser que nos haya beneficiado en eso. Se han madurado más las ideas y quizás nos haya venido bien. Puede ser. Quizás si estás continuamente por ahí de gira haciendo conciertos, ensayas menos, claro. También entonces, es no puedes dedicarte a canciones nuevas. Entonces, claro, también se nota así. Es el segundo disco y dicen que el segundo, a la hora de crearlo, cuesta más que el primero, porque el primero muchas veces es un poco carta de presentación, ¿no? Y a veces también recopila un poco lo que se ha estado haciendo hasta que se lanza ese primer disco, pero el segundo hay que crearlo expresamente, hay que componerlo en este periodo que ha pasado entre ambos discos. No sé si vosotros habéis tenido esa sensación. ¿Ha costado más de crear Queen of Darkness o ha sido una manera de trabajar similar? Ha sido bastante similar porque nosotros teníamos canciones que se quedaron fuera de Viperine, uh-huh. Y que, vamos, que teníamos pensado meterlas ya en el segundo disco. Y aparte, bueno, ha habido aportaciones de todos los miembros del grupo con las canciones y más o menos ha sido muy parecido. No ha habido ningún tipo ¿cómo te diría yo?, de esfuerzo extra, ¿no? Igual quizás en el tercero ya sí, ahora tenemos ya, digamos que hemos acabado un ciclo. Exacto. Entonces igual el tercero, sí. Un ciclo de canciones, ¿eh? En cuanto a canciones, te digo. Efectivamente. Y luego, bueno, también es verdad que las bandas van creciendo y lógicamente pues también a los músicos os apetece, ¿no? El ir avanzando, el ir evolucionando, el ir descubriendo cosas nuevas y lógicamente eso también se va notando con cada uno de los discos. El trabajo se ha grabado en los estudios K, ¿no? Sí, sí, aquí en Pamplona con Alberto Porres, uh-huh, a los mandos, que es ahora muy popular, tiene mucho trabajo. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo ha sido ese proceso de darle forma a los temas ahí en el estudio? Pues con él siempre es fácil porque, bueno, aparte de que ya nos conocía del anterior disco, es una persona muy paciente y muy... O sea, es eso, que tiene mucha psicología para tratar con los músicos. Y bueno, aparte ya es amigo de personal de nuestro bajista y bueno, pues es que no hubo dudas. Efectivamente. Además, cuando uno tiene un estudio cercano y de calidad, pues nada, ¿para qué te lo vas a pensar, no? Claro, claro, claro. Más es que sí, es que está dando un resultado excelente. Quiero decir que está haciendo unos discazos. Sí. Puedes escuchar cualquier disco que haga él, tiene un sonido, vamos, extraordinario. O sea que, seguramente, nada, que, seguramente si ahora mismo pues un chico, una chica está escuchando a la banda y esta noche es la primera oportunidad que tiene de escucharos, pues por cualquier circunstancia que no os hubiera escuchado antes, seguro que Toy Feltar es una banda que le va a llamar la atención. Pero te voy a poner en la peor papeleta que tiene un músico. Define, sí, define para esa persona que hipotéticamente ahora fuera la primera ocasión que tiene de escucharos, ¿cómo definiríamos la música de Toy Feltal? ¿Qué es lo que ofrecéis musicalmente? Bien, pues somos un heavy hard rock con muchos toques de los 80, de los 70, con influencias pues de Uriah Heep, de UFO, de Deep Purple, Black Sabbath, y con un toque de Hammond, que le da ese toque más setentero, quizás. Es verdad. Y sí, con la voz, sí, ahí es un poco el toque. Y la voz de Mikel, que también es como... No es la típica voz heavy, ¿no? Sino que tiene más registros. Sí. Luego, además, también incluso quien escucha ahora el disco se sorprenderá si esta es la primera oportunidad que tiene de escuchar Queen of Darkness, de que hay un tema cantado en alemán ahí en el disco. Sí, es que nuestro vocalista es alemán. Efectivamente. Sí. Bueno, él pasó su infancia y su adolescencia también ahí en Alemania. Y bueno, siempre algún tema en alemán, que de hecho nos han dicho que metamos más, pero bueno, en este no ha podido ser, en este disco. Quizás en el tercero. Pero sí, de un toque diferente. Y además, fíjate, ¿no? Porque en los tiempos estos que corren, en los que todo está tan cercano, ¿eh?, que tenemos, en fin, pues al alcance de un clic con un ratón en una pantalla, el poder contactar con una facilidad tremenda, ¿no?, con una persona que viva en Alemania o en cualquier otra parte del mundo, sí. Pues hombre, yo sé que hablar de mercados es siempre muy complicado, pero ¿por qué no? El poder empezar a sonar también en Alemania y, oye, esa posibilidad de cantar en alemán siempre abrirá más puertas. Sí, nosotros ahora mismo ya estamos en contacto y buscamos la forma de movernos en otros países, claro. O sea, tenemos una agencia de management en Madrid, que son Morgana Music Events, sí, uh-huh, que también ellos también se preocupan de buscarnos cosas fuera. O sea, quiero decir, pues, contactos y hay algunas agencias ya se han puesto en contacto con nosotros, de hecho. Pero bueno, hay que barajar todo y ver cómo se puede sacar adelante eso. Además tenéis un trabajo perfectamente exportable que puede llegar, pues eso, a países de anglosajones o en este caso a países como Alemania, donde efectivamente hasta incluso con el idioma se puede llegar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que podríamos funcionar por esos países. De hecho, más que en España. Yo creo que en España, sí, sí. En inglés, pues siempre tienes una desventaja, ¿no? Sí, efectivamente, es verdad. Bueno, esto, como está recién sacado, pues hombre, ya es momento de empezar a plantearse objetivos. ¿Cuáles son los que os planteáis vosotros para este 2022? ¿Qué objetivos queréis conseguir con Queen of Darkness? Quizá un poco aquellos que se quedaron a medias, ¿no? Con Viperine. Sí, nos gustaría un poquito, pues eso, que llegar a subir un nivel, digamos, ¿no? Ser un poquito reconocidos y empezar a entrar en festivales y cosas así, que es dificilísimo a día de hoy, porque, porque entre que las salas no apuestan por lo nuevo y los festivales tampoco, obviamente, por la situación económica y tal, pues está complicadísimo. Pero bueno, es nuestra ambición, ¿no? A corto plazo. ¿Hay ya alguna fecha que se ha hecho de presentación, ¿no?, del disco? Sí, se hizo una en Pamplona, uh-huh, en la sala Cabas, con The Faithless, una banda de Vitoria, sí, muy buenos muy, también. Muy buenos también, sí. Sí. Luego vamos a ir a Madrid con Azrael, que celebran su 30 aniversario. Sí. Uh-huh. Y con Vegas Blade. Eso sí. Y después tenemos alguna fecha más, pero no sé si se puede todavía hablar. Creo que tenemos en Portugalete y en Logroño, pero no estoy seguro de si están cerradas a 100% o... Pero vamos, que la intención es coger la furgoneta y de Iruña a cualquier parte, ¿no? Donde haga falta. Sí, sí. Yo espero que esta solo sea una pequeña muestra de lo que hagamos a partir de ahora. Si hacemos 20 conciertos, por mí adelante. Exacto, efectivamente. Bueno, pues ahora, en fin, hay trabajo por delante, que es este que estamos haciendo nosotros también hoy, esta labor de promo para que el disco llegue al mayor número de personas posible y sobre todo esa otra parte más bonita, que es la de presentarlo en directo y compartirlo con los seguidores de la banda. Carlos, os deseo muchísima suerte. Ojalá que os traiga muchas alegrías este disco, las que no se pudieron recibir con el anterior por culpa de la pandemia, sí, y las que tocan ahora con este. O sea, que sean alegrías y media. Muchas gracias, sí. A ver si podemos conseguirlas. Ojalá que sí. Un fuerte abrazo, Carlos. Otro para ti. Agur, chao. Hasta luego. Agur. Bueno, pues ahí estaban Teufelsdal, y así es como suenan en el Con Fuerza Heavy. Try to fake it. Hoy Teufeld Alta, también protagonistas aquí en el Conforza Heavy en esta edición 1485 en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Teufeld Alta. Seguimos. Azrael tiene un nuevo tema, es este, se llama Ni un paso atrás. Thank you. Ni un paso atrás, la música de los Azrael, nuevo temita que hoy también compartíamos aquí contigo. La semana que viene se van a pasar por el Con Fuerza Heavy Minos para hablarnos de su nuevo disco. En él hay canciones como Los Guías. Pues eso, que lo sepas, que la semana que viene se pasan por aquí, por el Con Fuerza Heavy, los Minos, para hablarnos de ese nuevo lanzamiento. Bueno, más cositas, que tenemos un montón para compartir contigo. ¡Un nuevo miembro! Son de Nadies. Sonríete. Suenan por ahí Lendakaris muertos también. Enganchados a los celulares, así vivimos. Y no, no hay forma de que los soltemos, madre mía. Bueno, adictos. Hemos creado una generación de adictos. Les infelices son Mafalda. Quieren ver, les quieren conocer, y tú también. Les Infelices, sí señor. Ahí estaba la música de Mafalda con su último disco que presentaron no hace tanto aquí en el Con Fuerza Heavy. Piedra Roja son nuestros siguientes invitados en el programa. Mar en el Desierto es un pedazo de discazo. Que no te puede faltar en casa, ¿eh? Ya sabes, Piedra Roja, Mar en el Desierto. Tienen una edición en vinilo espectacular, ¿eh? Que te recomendamos, desde luego. Piedra Roja, Mar en el Desierto. Qué fantástico álbum han publicado. Bueno, el 27 de mayo volverán los Def Leppard. Diamond Star Halos será ese nuevo disco de los Def Leppard, que verá la luz el 27 de mayo y del que ya anticipan una canción, esta que suena, Kick. That way. I don't wanna kick, kick, kick your habit, 'cause you never quit, quit. I've gotta have it. I don't wanna kick, kick, kick your habit, 'cause you never quit, quit. I've gotta have it. Na na na na na na na na na. So won't you give me some more? That way. I don't wanna kick, kick, kick your habit, 'cause you never quit, quit. I gotta have it. I don't wanna kick, kick, kick your habit, 'cause you never quit, quit. I gotta have it. Na na na na na na na na na na. So won't you give me some more? El próximo 24 de marzo verá la luz el nuevo EP de Hex. Pues hoy vamos a adentrarnos un poquito más ahí en el interior de ese EP. Ahora en unos segunditos, escúchales. We'll be right back. Pues así es como suenan Hex con este nuevo lanzamiento, con este nuevo tema que acaban de publicar, anticipando lo que este próximo 24 de marzo se va a convertir en su nuevo disco. Bueno, pues precisamente para conocer un poquito más ese nuevo lanzamiento, ese nuevo trabajo de Hex, nos hemos puesto en contacto con dos de las partes imprescindibles de la banda. Nos están escuchando Adolfo y Jonathan. Gabón, buenas noches, ¿qué tal? Papai. Muy buenas, gente. Bueno, hay ganas ya, ¿no?, de que se publique. Hay que esperar todavía hasta el próximo 24 de marzo, sí que se ha hecho ya algún anticipo para dar una pequeña pincelada, ¿no?, de lo que se va a encontrar en este nuevo lanzamiento, pero imagino que eso, que muchas ganas, ¿no?, ya de compartir esto en lo que se ha estado trabajando en los últimos meses. Pues sí, estamos ahora, como quien dice, en plena fase promocional del EP. Entonces, pues bueno, ahora hay que llamar a muchas puertas o a las puertas que se abran para difundir la oscuridad, nunca mejor dicho. Exacto, efectivamente. Son tres temas. Yo que ya he tenido la oportunidad de escucharlos de forma anticipada, con esas ventajas que a veces tenemos los de los medios de comunicación, tengo que decir que me han sorprendido muy, muy gratamente. Vosotros ya, como decía, habéis dado algún anticipo, algún pequeño acercamiento, ¿no?, a este disco. Y seguramente muchos de nuestros oyentes se preguntarán, ¿por qué tres temas? ¿Por qué no un LP completo? Es quizá también un poco la nueva forma que hay ahora, ¿no?, de hacer llegar la música a la gente. Bueno, a ver, lo que pasa es que anteriormente, cuando sacamos, antes de sacar God Has No Name, sacamos Let There Be Darkness, que bueno, fue un poco el anticipo del God Has No Name, y nos funcionó bien, y bueno, pues esta vez hemos decidido aplicar el mismo protocolo, ¿no? Sacar EP y luego ya un poco poner a punto el disco y sacar el disco. Es verdad que hay una nueva forma de compartir la música así, que además da la sensación que en estos tiempos de consumo todo tan rápido, a veces parece que un chaval, una chavala, les cuesta llegar al final de un disco de 12, 13 temas, ¿no? Bueno, a ver, depende de quién te lo coja también, no sé cómo decirte. Si dices, bueno, tu padre ha sido coleccionista y es lo que has visto en casa. Eso sí. Pues lo vas a hacer. Claro. Lo vas a hacer porque lo has visto. Otra cosa es que, bueno, tal y como se expone ahora mismo la música, ¿no?, que dices, yo no, por ejemplo, no aguanto estas listas de reproducir un tema de no sé quién, otro tema de no sé cuánto. Dices, venga, hombre, ¿Cómo no voy a escuchar el disco son entero, como, ¿no? Son como los megamix aquellos que había antes, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, o las canciones, no sé, en otro orden distinto incluso, te diría, ¿eh? O sea, sí, sí, sí, sí, es verdad. Y fíjate, ¿no? Porque es que además ya hemos llegado también a un punto en el que ya a veces no se consumen ni tan siquiera canciones sueltas. A veces hasta trocitos de canciones, ¿no? Escucho los dos primeros minutos, paso a la siguiente canción, escucho otros dos, paso a otra. A veces ni tan siquiera se escuchan canciones completas. Afortunadamente, hay mucha gente que todavía, como muy bien decís, sigue disfrutando con la música. El disco se llama, que no lo hemos comentado, se llama Behold the Unlight, es este nuevo lanzamiento. Se prevé para el 24 de marzo, con lo cual, pues aproximadamente casi dos años después de que una pandemia nos pusiera todo patas arriba. ¿De qué forma ha afectado musicalmente, en lo social ya imagino que como a todos, ¿no?, pero musicalmente, a Hex, ¿de qué forma os ha afectado la situación sanitaria? Adolfo. Sí, no, habla tú, tío. Vale. Pues bueno, la verdad es que si la memoria no me falla, creo que para la Semana Santa del año en el cual sucedió todo el tema de la pandemia, teníamos previsto entrar a grabar. Entonces, pues bueno, nos impactó en ese sentido de que se tuvo que retrasar pues la grabación pues hasta que, digamos, se normalizó todo un poco. Nosotros queremos ver lo positivo de toda esta situación en el sentido de que nos dio opción a alargarlo un poco más, a prepararlo mejor, a conseguir mejores arreglos, con una idea más mejor armada de cara a entrar al estudio. Entonces, pues bueno, yo me quiero quedar con esa parte, bueno, me quiero yo y todo el grupo nos quedamos con esa parte positiva. Nos impactó en ese sentido de que se retrasó un poco más la entrada a estudio, uh-huh. pero creo que hay que quedarse con el resultado final, que es el que es, y con la propia satisfacción personal y del propio grupo respecto a la grabación. El God Hazard de 2019, es verdad que se le cortó un poco la vida que podría haber tenido, ¿no? Que quizá podría haber sido un poquito más larga a nivel de promoción, a nivel de conciertos y bueno, pues eso, que prácticamente cuando estaba en plena promoción llegó el COVID. Sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón. Pero al final nos ha tocado vivir esto y bueno, no hay que darle más vueltas, hay Exacto. que seguir mirando hacia adelante, que nos siga abrazando la oscuridad y poco más. Y poco más, efectivamente. Sí. Estas canciones, por tanto, ya tienen un tiempo, entonces. Sí, bueno, de hecho, la mayor parte de la música la compongo yo, entonces me da un poco tiempo digamos que yo llevo como un disco de adelanto con respecto al grupo, ¿no? O sea, yo ya, por ejemplo, ahora mismo que va a salir el EP, ya tengo el disco siguiente, ya está hecho. Ya está todo entonces, preparado. Sí, entonces esto, lo cojonudo de esto es que me da tiempo a poder sacarle el máximo partido, ¿no? A cada sí. tema, a cada esquina, a cada vuelta. Entonces, con este EP ha pasado exactamente lo mismo. Cuando terminó God Has No Name, estos tres temas estaban prácticamente hechos. Y claro, evidentemente, después de con el COVID y todo esto, pues lógicamente se le ha dado muchas más vueltas todavía, ¿no? Pero porque ha habido tiempo y eso, porque, bueno, nos ha tocado 2 años de estar en casa, de no saber qué hacer. Y, pues bueno, al final, pues mira, ha salido lo que ha salido y muy contentos. Y muy contentos, y además es para estarlo, efectivamente. ¿Qué creéis que ha evolucionado, que ha cambiado en Hex desde el God Has No Name hasta este nuevo trabajo, hasta el Behold the Unlight? Pues bueno, hemos sufrido cambios a nivel de formación, lo que es en la batería y en el bajo, o sea, la sección rítmica. Por lo tanto, yo creo que hemos depurado un poco la fórmula de God Has No Name. A nivel de producción hemos dado un paso, yo creo que bastante significativo, apostando por grabar con Ekaitz Garmendia, pues bueno, que es un crack conocido por tocar en Legenbelcha y ahora en Sigyn, una sí. banda de death metal con toques thrash que ha pegado bastante fuerte a nivel underground en Europa. Y creo que básicamente pues eso resume un poco todo, en plan una fórmula un poco más depurada, si me apuras, igual un poquito más personal respecto a God Has No Name, y creo que esa es la senda que va a llevar a partir de ahora Hex. ¿Cómo ha sido ese proceso ahí de darle forma a las canciones en los Black Store con Ekaitz? Brutal. Brutal. Vamos, o sea, la experiencia ha sido de la hostia. Es un estudio que está en pleno monte, o sea, no hay ni cobertura siquiera, o sea, imagínate. O sea, se juntan los elementos para grabar un disco allí. Sí. Es que está de la hostia, porque estás centrado en lo tuyo, o sea, y no hay como no hay nada más, pues tienes que estar ahí, o sea, no hay otra. Entonces, y luego aparte que el trato con Ekaitz, bueno, es tremendo, o sea, es tremendo. El tío tiene una paciencia de la hostia y bueno, luego aparte allí convivir y tal, hemos estado allí unos días con él y bueno, la hostia, muy, muy a gusto, la verdad. Es que además cuando se lleva un buen producto, cuando se lleva una buena materia prima en este caso y luego se cuenta con alguien como Ekaitz que también le sabe dar Exacto. forma de maravilla, pues al final el trabajo sale redondo. Y luego ya para ponerles el acito, ¿no? Que siempre digo yo que es un poco el máster del trabajo para masterizar, lo mandáis a Patrick Engel. Sí, la verdad que salió todo por un poco de manera de rebote o un poco así de manera aleatoria, en plan, no teníamos pensado en un máster adicional o pensar en alguien externo a, digamos, al equipo de trabajo que teníamos pensado, entonces pues salió un poco de rebote y gracias a Ekaitz conocí a Patrick de pues bueno, de la grabación que estábamos comentando respecto o relativa a Sigyn. Y bueno, Patrick es una persona que trabaja con sellos discográficos punteros a nivel de Europa. Sí. Pues, ¿no? Mm-hmm. Nuclear Blast, Season of Mist, Century Media, está trabajando con... Está haciendo mucho mucha restauración de audio ahora mismo con clásicos del death metal, del thrash, del heavy, y bueno, llegar a él no ha sido fácil. Se abrió la puerta gracias a Ekaitz, le propusimos el proyecto y la verdad es que accedió encantado y en un tiempo récord. Y la verdad es que nos sorprendió gratamente como una persona de su calibre accediese a trabajar con nosotros y vamos, muy, muy, muy, muy orgullosos y muy agradecidos a él. Con una plantilla, como si fuese un equipo de fútbol, de gente como Tiamat, Paradise Lost, en fin, que sí, efectivamente sí, sí. Estamos hablando de Champions League en esto de la música. Se ha publicado un vídeo lírico ahora hace unos días de uno de los temas del disco. Cada vez se vuelve más importante lo visual, ¿no? Y en una banda como Hex, quizá esto todavía adquiere una mayor importancia, la atmósfera que rodea a vuestra música, a la que también con la imagen se le puede dar pues, un aliciente mayor. Bueno, a ver, al final digamos que juntas todos los elementos, ¿no? Para crear esa atmósfera que comentas. Bueno, todo, incluso la música, las fotografías, todo tiene que ir en una misma dirección, ¿no? Si dices, bueno, vamos a hacer unas fotos en tal sitio y hace un día soleado, dices, no, esto no puede ser. En Benidorm, un día en Benidorm en la playa, pues no. Exacto, ¿no? Entonces tienes que ir un poco acorde con lo que llevas, o sea, con lo que es el grupo. Entonces, pues bueno, es sentarte y decir, bueno, vamos a ir por esta dirección, vamos a tener, vamos a utilizar estos conceptos, vamos a llevar esto hasta donde podamos y pues bueno, llevarlo al máximo, pues como hacen todos los grupos al final, ¿no? Yo qué sé. Si dices, hablas de Judas Priest, pues lo primero que te viene a la cabeza es fuego, llamas. Exacto. ¿no? Metal y venga, pa'lante, ¿no? Pues es un poco coger los conceptos y maximizarlos hasta donde puedas. Le vais a dar el pistoletazo de salida con Master el mismo día de la publicación del disco, el 24 de marzo. Estáis en Barcelona, en La Bóveda, pero vendrá Valencia, Granada, Madrid, Zaragoza, Vigo, en fin, se va a recorrer buena parte del estado y con la intención, bueno, pues eso, de subir pronto al escenario que estaréis deseando, ¿no? Sí, realmente la fecha de lanzamiento fue puesta a propósito para que coincidiese con la gira. Otra vez se volvieron a alinear los astros, entonces pues bueno, tenemos la foto perfecta o la foto ideal para la promoción y para el lanzamiento del EP. Encima pues bueno, pues acompañando a toda una institución del death metal como es Master en las fechas que has comentado. En este caso nosotros haremos las cuatro primeras fechas de Barcelona, Valencia, Granada y Gasteiz. A partir de ahí cogerán luego el testigo nuestros amigos y compañeros de Eternal Storm de Madrid y seguirán con la gira con Master. Ah, vale, perdón. Es que yo había pensado que era toda la gira con ellos, efectivamente. Por eso decía yo Madrid, Zaragoza, Vigo, efectivamente. Bueno, pues de todas formas, la intención seguro que es ir añadiendo más fechas de presentación, ¿no? Sí, en el futuro sí. Habrá que mirar qué propuestas hay, bajo qué condiciones, pero sí, nuestra idea es tratar de mover el EP lo más que podamos y donde podamos llegar y tratar de pues salir fuera de Euskadi. Claro que sí. Hay muchas ganas, ¿no? Después de estos dos años, tanto el músico como el público y vosotros además que además de músicos sois público también seguro en multitud de ocasiones, se nota que hay más ganas, yo creo que nunca, de disfrutar de conciertos y de vivirlos, aunque también es verdad que hay ahora mismo una sobresaturación de discos no presentados de bandas que obviamente quieren presentarlos y que se han publicado en dos años, a lo largo de dos años. Joder, no te voy a ir más lejos, pero el batería nuestro toca en Shallow Waters, han sacado disco en plena pandemia, no lo han llegado a presentar. Claro. Y seguramente tocarán en directo y presentarán dos discos, o sea. Sí, así es, efectivamente. Bueno, pues estamos deseando de veros muy pronto. Que haya mucha suerte, enhorabuena por este EP que acabáis de terminar y que verá la luz el próximo 24 de marzo y que yo estoy seguro de que va a hacer las delicias de los seguidores de la banda y además incorporar a nueva gente que a lo mejor todavía no conocía el grupo y que ahora seguro se van a enganchar. Es que ricasco, muchísimas gracias a ambos por participar esta noche con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy. Mucha suerte. Vale, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Vamos a escuchar otro de los temas de Hex aquí en el Comfuerza Heavy. Tenso tema, 8 minutos y pico, este nuevo lanzamiento de Hex que acaban de pasar por el programa y que, bueno, pues desde hace un par de días tienes ya el videoclip de esta canción ahí, de uno de los tres temas que componen ese último lanzamiento. Los Hex hoy en el Con Fuerza Heavy. Más cositas son Hashboot. El próximo 31 de marzo se va a publicar Merciless, el nuevo disco de Akerbelt, la banda catalana que regresa y que lo hace con canciones como esta que escuchamos ya, que se llama Kingdom of Terror. We'll be right back. Aún hay que esperar un poquito hasta el 31 de marzo para escucharlo entero. Kingdom of Terror es el primer adelanto de ese nuevo trabajo para Akerbell. Bueno, se acaba de publicar el nuevo disco de Joan Cardoner y es un álbum que acaba de lanzar que se llama El Último Baile. Dentro de ese nuevo disco hay canciones como esta, que es la que abre todo el trabajo, un disco de 12 temas. Se llama El Último Baile. Esta canción es Un Día en Pamplona. Cardoner. Un día en Pamplona, lo nuevo de Joan Cardoner dentro del Último Baile, ese nuevo disco que acaba de publicar. Quienes tienen nuevo tema también son los Ardi Belcha, que hace apenas unos días han hecho público Jolly Roger, su nueva canción. We'll be right back. Jolly Roger, lo nuevo de los Ardy Bercha. Señor, historias de piratas ahí en el regreso para la banda. Bueno, desde Málaga, una banda afincada en Málaga, pero es verdad que de una variada procedencia, nos llegan los 59 Sound con su nuevo álbum. Un disco con 5 temas que se abre de esta manera. Espléndido, sí señor. Te decía, afincados en Málaga, pues de Málaga nos vamos hasta Zarautz. De ahí vienen Ochidi Farfalla, que están presentando su nuevo disco, su nuevo lanzamiento, llamado Iraun. Esto que escuchas ahora es la vuelta al sanatorio. Sanatorium. Desde Iraun, ese nuevo disco de Ochidi Farfalla. 26 de marzo, están actuando en Madrid. We'll be right back. Sanatorium, OTD Farfalla. Estrenamos su nuevo disco aquí en el Con Fuerza Heavy. Más con la colaboración de Lucía Álvaro. Esto se llama Adelante, compañeras. La música de Escaramuza, su nuevo tema. Sin pies ni cabeza es uno de los temas que recoge Al final del túnel, el nuevo disco de Carta Blanca. Yeah. Los Brazos tienen nuevo disco, un álbum que han llamado Universal. Los Brazos. Ahí están, sí señor. Bueno, Dramático es el nuevo tema que han publicado, La Ley de Mantua. Siempre ser frágil, correr.

pues ahí está la fantástica versión que han hecho Traste 3 del A Fuego de Extremoduro. ¿Dónde están los besos que te debo? Esto se llama No me basta. Es la música de Exceso. Años y una pandemia. De tu ausencia. No me basta la música de Exceso, sí señor. Bueno, esto que viene ahora se llama El acierto de nada. Aclarar. culpable de todo el acierto de nada al que sueña escapar. 30 veranos y algún otro invierno me enfrentan a mi Peter Pan. Ya sé que nunca seré lo que esperabas de mí. Solo cantarte me puede salvar del incendio. Que gritan al verme pasar. Tiemblo si pienso que un día fuimos polvo y en polvo nos convertirán. Guardo la risa sincera como un tesoro en la arena. Solo el olor de tu pelo me lleva hacia el mar. Soy el culpable de todo el acierto de nada que sueña escapar. El acierto de nada, sí señor, ahí está en Distrito Rojo. Y quien presenta también un nuevo tema es Fito Garmendia. Sí señor. Una canción que ha titulado Ahora. Hoy es estreno aquí en el Con Fuerza Heavy, Fito Garmendia. Salgo a la calle, no hay niños en los parques, hoy las redes molan más. Cupido está en el paro, supuesto, lo ha ocupado un asistente virtual. Ni una caricia, ni una sonrisa, no nos paramos ni a escuchar el mar. Lo que hoy es nuevo, en un minuto pasa a ser. Al barrio donde jugaba a diario, los columpios ya no están. El viejo estanco derribado ahora es un salón de apuestas y mañana Dios dirá. Y nos miramos, ni saludamos, ni a los mayores respetamos ya. Tú tan deprisa, yo tan despacio, que es mentira y que es verdad. Ahora que nada empieza donde lo dejaste. Son escaparates, cuando lo urgente gana lo importante. Ahora, que entre pantallas perdemos la vida, nos fabricaron sueños a medida, puertas cerradas, llaves escondidas. Del fracaso solo huele soledad. Tiempos groseros, presos del miedo, en tu burbuja no te mojarás. Abre los ojos, mira hacia el cielo, aprender a no olvidar. Ahora que nada empieza donde lo dejaste, que nuestras vidas son escaparates, con lo urgente gana lo importante. Perdemos la vida, nos fabricaron sueños a medida, puertas cerradas, llaves escondidas. El viejo baúl, recuerdos de mi niñez, la trompa, mi canicón, las chapas y el Mazinger, los cromos y aquello yo que nunca bailé muy bien. Hoy vamos a rescatar al niño que fuiste ayer. He abierto el viejo baúl, Fito Garmendia, sí señor, ahora en solitario con Ahora, esta nueva canción. ¡Nos vamos! Llegamos al final con un temazo además, que me encanta. Son los Mala Hierba. Y dentro de No Hacer Nada es Elegir, su último disco, hay una canción chulísima. Esta, Retrato de sus Raíces. Así nos vamos. Ha sido un placer. Edición 1485 del Con Fuerza Heavy. Hasta la semana que viene. Llevaba tiempo el fruto estando maduro. Desde la tierra vio a su árbol tan lejos. Vio que sus nudos iban siendo ya viejos. Y sintió dentro que perdí el futuro, de tronco recio al contraluz era oscuro, y en su contorno se veía que era añejo, era ese fruto su más vivo reflejo, de sus raíces el retrato más puro. Se iba alzando entre ellos un muro que le dejaba.